¿Esto está encendido? ¡Oye! ¡Sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Juntos vamos a aprender! Quiero saber por qué algo pasó y yo quiero saber la razón. ¡Oh, sí! Ya sé este botón. ¿Y por qué cambió? ¡Como todo cambió de color! ¿Qué pasa allá? Quisiera volar, porque el planeta gira sin descansar. Tengo mil preguntas y también ideas. Soy Sid, el niño científico.